puede contar con nuestro pueblo cubano, que la lucha somos hermanos y es por un mismo ideal. No nos van a amedrentar con sus cobardes agresiones, esos sicarios traidores que pagan el imperialismo. Seguiremos hacia adelante con fe hacia el comunismo. Oiga, señores, óigalo bien. Oiga, señores, óigalo bien. La lucha que lleva a cabo por su plena libertad ese gran pueblo angolano que lucha sin descansar. Angola es baluarte invencible. Era baluarte invencible, pero baluarte invencible. Angola es baluarte invencible. Angola, Angola, conquista su libertad. Y el pueblo, ¡ah! Angola es baluarte invencible. Angola, Angola, conquista su libertad. Por eso es baluarte invencible. Angola es baluarte invencible. Presidente Agostino Neto, camarada de paz en Angola. Presidente Agostino Neto, camarada de paz en Angola. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Angola populé. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Angola liberté. Oye, oye, Angola populé. Oye, oye, Angola liberté. Tiene su trino y domingo viene. Ahí vienen los niños. Ahí vienen los niños cantando, mira lo que lindo canta. Ahí vienen los niños. Ahí vienen los niños, ven a bailar, mira lo que lindo baila. Ahí vienen los niños. Los niños si con ellos un poco no van a saber. Ahí vienen los niños. Pero los niños llegaron a Cuba de nuevo. Bueno, la rumba, bueno. Thank you. Yo me muero en guerra, un cielo lleno de estrellas, llegaron a conquistar. Raúl, Fidel y Amelia han puesto al mundo a temblar. Thank you. We are.